Bienvenidos a Spanish para extranjeros. Mi nombre es Catalina y este es mi podcast dedicado a todos los extranjeros que quieren perfeccionar su español y hablar como nativos. Os hablaré de todos los temas que os interesen y que me solicitéis. Os mostraré vocabulario específico y construcciones habituales de los nativos. Posiblemente hables ya español. La gente te entiende y entiendes cuando te hablan español. Pero te gustaría usar las expresiones coloquiales, hablar como lo hacen los hablantes españoles y latinoamericanos. ¿Te gustaría tener seguridad cuando hablas en ¿Te gustaría tener seguridad cuando hablas en español en una reunión de trabajo? Pedir las cosas correctamente y con cortesía. Expresar exactamente lo que quieres decir cuando pides algo. Un sinfín de temas de los que podemos hablar. Os hablaré de cómo somos los españoles, de nuestro día a día, de nuestros trabajos, horarios, vacaciones, forma de conducir, educación de los niños, relación con la familia, vacaciones, dieta mediterránea y os hablaré de lo que queráis. Gracias por escucharme y visitad mi blog SpanishParaExtranjeros.com donde tendréis mucho material para perfeccionar vuestro español. ¡Hasta luego!